Muy buenos días, ¿cómo andan amigos y amigas crecidos? En el día de hoy vamos a hablar de una fecha conmemorativa. Nos referimos al 2 de mayo, Día Internacional del Ocio. Sucedió en 1896. Los mineros de carbón de la ciudad de Danzig, hoy Gdańsk, Polonia, se hallaban en huelga de brazos caídos. Mientras la mayoría de sus compañeros europeos paraban por la jornada laboral de 8 horas, estos locuaces mineros de Polonia reclamaban una reducción a solo 5 horas de trabajo. Sí, las mismas 5 horas que ustedes escucharon, hablan los expertos del decrecimiento. Ya en esos fines del siglo XIX, los mineros polacos marcharon a ocupar sus puestos, decididos a mantenerse ociosos por tiempo indeterminado. Aunque la ocupación fue pacífica, los mineros cercaron con explosivos la boca de la mina para que las fuerzas policiales y militares no pudieran ingresar. En respuesta, las tropas del ejército atacaron a cañonazos la mina, produciendo un derrumbe y provocando la muerte de 67 mineros por asfixia. 67 mineros que a partir de ahí serían los mártires de Danzig, Gdańsk, los mártires del ocio. Ese mismo año, Paul Lafourche, yerno de Carlos Marx y autor del panfleto El Derecho a la Pereza, propuso al Parlamento de Francia que a partir de ese momento, aquel día 2 de mayo, fuese declarado feriado oficial. Aunque el proyecto no prosperó, un grupo de disidentes de la Primera Internacional del Trabajo lo mencionó nuevamente durante el intento fallido de la formación de una internacional ociosa en la ciudad de Bordeaux en el año 1898. El delegado polaco Ren Kowalski, ex líder sindical y sobreviviente de la masacre de Danzig, volvió a insistir en que el 2 de mayo fuese declarado Día Internacional del Ocio, con estatus de feriado en todos los países civilizados. El proyecto obviamente no prosperó nuevamente, pero la idea fue rescatada por numerosos movimientos como los dadaístas, los surrealistas, los situacionistas, los beatniks, los hippies, los crotos y los muchachos de la generación X. En un manifiesto de 1918 titulado ¿Qué es el dadaísmo y cuáles son sus intenciones en Alemania?, se exigía la introducción progresiva del desempleo a través de una mecanización global de todos los campos de la actividad. Solo mediante el desempleo le es posible al individuo alcanzar la certeza de la verdad de la vida. En los países del este europeo, los restos de la Internacional del Ocio se aglutinaron en el movimiento Wanderwogel, o algo así, fundado por Carl Fischer en 1901 y que en 1914 había llegado a tener casi 50.000 miembros con edades que oscilaban entre los 14 y los 18 años. Estos precursores de los beatnik y los hippies recorrían los caminos con mochilas, sombreros, tiroleses, borceguías, pantalones cortos, hablando el argot de los vagabundos y los campesinos. De ellos tomó André Breton la consigna que formuló en su documento Dejen todo. Decía así: dejen lo seguro por lo inseguro, dejen en caso necesario una vida cómoda, lo que se les ofrece para el porvenir, partan por los caminos. La misma frase fue divulgada por los fanáticos de la banda Grateful Dead en Estados Unidos, que también, por supuesto, conmemoraban el 2 de mayo, Día del Ocio, durante la década del 60. Allí también en Estados Unidos, el filósofo Bob Black propuso la abolición del trabajo en su manifiesto Nadie debería trabajar, razonando que el trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Esto no significa que tenemos que dejar de hacer cosas, significa crear una nueva forma de vida. Recordemos que los ancestros vieron el trabajo como algo bastante malo y que mucha gente que es muy laburadora se ve muy estigmatizada por serlo. Si mal voy a recurrir a una anécdota personal, el año pasado estaba tomando unos mates con mi viejita en el parque de agronomía en Buenos Aires contándole todas las cosas que hacíamos acá los hippies en Tras la Sierra, sostener radios comunitarias, ferias artesanales, construir nuestro ranchito, huertas comunitarias y tantas cosas que hacemos, defensa de la ley de bosques. Y mi vieja me miró consternada y me preguntó, ¿pero cómo? ¿No era que ustedes los hippies eran vagos? Y yo le dije, ¡ay, mamá! Eso es como que los bolivianos son vagos o que los santiagueños son vagos. El poder tiene que decir que los que trabajamos somos vagos para después poder justificar que ellos, con su vagancia, ganen 10 veces más que nuestro salario. En nuestro país, acá en Argentina, fue ciertamente el polaco Witoldo Gombrowicz, uno de los primeros en recordar el 2 de mayo, Día del Ocio, y también en asociar este día a la tradición gauchesca en vida obrera en la Argentina. El autor Julio Mafut nos recuerda que los gauchos estaban obligados a trabajar so pena de arresto. Se le daba una papeleta que debía estar sellada por la autoridad pertinente para certificar que no se dedicaban a la vagancia. Los gauchos luego se reciclarían en el movimiento de crotos, bautizados de esta manera en honor al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que los dejó viajar gratis en los trenes. Parecían vagos también, pero no, eran gente muy culta, anarquistas, publicaban revistas y dominaban el esperanto y otros idiomas. En las primeras décadas del siglo XX se los confundía con los atorrantes, inmigrantes que, al carecer de vivienda, dormían en los caños de la empresa constructora de Atorrant. Pero mientras los atorrantes intentaban por todos los medios conseguir un trabajo, los crotos los rechazaban y se rehusaban a tener un empleo o una residencia fija como modo de su ética de vida. Una traducción al castellano que hizo Witold Gombrowicz del documento de aquella reunión de la Internacional del Ocio en Bordeaux se reprodujo en un mítico fanzino periódico anarquista de nombre Otium, escrito a mano. Allí se afirmaba, la única sociedad verdaderamente igualitaria es una sociedad ociosa, porque aún en un sistema colectivista en que cada uno recibiese según sus necesidades, una persona que trabajara más siempre tenderá a vivir mejor que otro que trabajara menos, y esto a largo plazo crearía diferencias de clases. Por ello, debe limitarse a un máximo de 5 el número de horas que la gente puede trabajar y alentar la extensión del desempleo progresivo para frenar en forma efectiva el desarrollo de las desigualdades sociales hasta llegar a la realización práctica de la consigna de cada uno según su voluntad. Al día de hoy, la agrupación de Crotos Libres rescatan, recrean y conmemoran el Día Internacional del Ocio 2 de mayo. Esta conmemoración se realiza en espacios abiertos o cerrados indeterminados para evitar cualquier tipo de aglomeración, caminatas no forzadas de 5 metros con la finalidad de tomar clara conciencia de los principios y beneficios del sano ocio creador. Y no te preocupes, porque para aquellos que no pueden perder el presentismo o se ven obligados a ir a trabajar, las caminatas de 5 metros se pueden realizar simbólicamente, incluso a la vista de tu jefe, sin que estos se enteren. Es una manera más de aumentar el grado de autoestima personal. Este año, como desde hace varios años más, la agrupación de Crotos Libres convoca a una no marcha en Plaza de Mayo bajo la consigna: señores intendentes, gobernantes, policías y sobre todo presidentes de multinacionales, por favor, dejen de trabajar.